Estás en el parque, no se vende. Bueno, acá estamos nosotros en nuestro segundo bloque, sección ambiente, ¿sí? Vamos a hablar con Patricio Aleisegui. Él escribió una interesante, muy interesante nota en la revista Sudestada, Fábula de los 6 millones de cerditos y el gobierno feroz. Patricio es periodista de investigación, escritor, él escribió Agrotóxico y Envenenado, ¿sí? Uh-huh. Así que le vamos a dar la bienvenida, que lo tenemos al aire. Hola, Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Aquí estamos, hablando de cosas tan... Sí. Positivas. Sí, pero muy claro tu nota, ¿eh? La verdad que, bueno, y queríamos contarle un poquito a la gente, porque, bueno, aparentemente parece que volvió el proyecto de las mega granjas, ¿sí? Contanos un poquito. Sí. Bueno, sí, en realidad el proyecto, digamos, que tuvo un proceso de estuvo cajoneado durante casi un año, porque el año pasado se produjo una resistencia social y las organizaciones muy fuertes, justamente por el impacto que tiene... que va a tener este proyecto. Bueno, en ese momento hubo movilizaciones, hubo acciones justamente exigiéndole respuestas a la Cancillería, que es la principal promotora de justamente este proyecto, y bueno, ante la decisión, digamos, de repente de incluir otras cláusulas, de modificar algunos aspectos, según dijo el oficialismo en ese momento, el proyecto quedó en una suerte de stand-by, ¿no? Uh-huh. O sea, fue muy especial también por el hecho de que cuando ocurrió eso, el gobierno terminó reconociendo que no había ninguna cláusula de impacto ambiental, o sea, que no estaba contemplado el impacto que iban a tener esas granjas. Uh-huh. Una auténtica locura. Tal cual. Eso pasó en julio, agosto del año pasado. En este momento, por la presión, el gobierno sale a decir que van a incluir una cláusula de justamente esto de ajustar criterios ambientales. Del lado chino surge una suerte de malestar, porque, bueno, de repente el acuerdo era uno y ahora le estaban cambiando de alguna manera las reglas. Eso quedó en la nada porque Alberto Fernández no fue a la feria de Shanghái, que se celebra en la última parte del año, que era donde se iba a abrochar, digamos, el acuerdo. Empezó 2021, tampoco se volvió a hablar, y ahora justamente un artículo de Martín Di Natale, de Cronista Comercial, sí, expone justamente de que bueno, que el proyecto se sigue discutiendo, se sigue hablando, y lo particular es que los detalles que aporta Di Natale son exactamente los mismos del primer proyecto, o sea que no ha habido una modificación entre un año y otro, sino que en definitiva hay una decisión, insisto, gubernamental, de promover el mismo emprendimiento, ¿no? O sea que cuestiones ambientales no fueron tratadas, ni fueron agregadas, ni... no tiene ninguna observación en ese sentido este proyecto, o sea, no es un nuevo proyecto, sino que es exactamente lo mismo que había. Es el mismo, aparte, en su momento cuando se habló de incluir una cláusula de impacto ambiental, sí, era muy vaga, era súper vaga, o sea, hablaba de que había que ajustar los criterios de acuerdo a las políticas más recomendables para la producción de carne de cerdo, o sea, era como... Pero no habían hablado... Perdón, Patricio, ¿no habían hablado también de achicar el tamaño de las granjas? Hablaron también de algo que tenía que ver con la cantidad de madres máxima. Bueno, hubo un poco de todo. En ese momento ocurrió esto del río claro, revuelto, ¿no? Sí, donde sí, se dicen tantas cosas. La situación está de la potencial producción de forma agroecológica, como se dijo, en unidades pequeñas, con una alimentación diferente. Eso fue fogueado por el ambientalismo afín al gobierno. Sí, no, sí, surgió de la Cancillería. Lamentablemente hay sectores que siguen creyendo, siguen tratando de vestir o de darle un rostro ecologista a una gestión que no lo es. Para nada. Y salieron a decir en muchos medios y demás justamente esto, que estaba la posibilidad de hacerlo, de que no podíamos perder el proyecto porque el país necesitaba regalías, y que podían hacer las granjas más chicas, que en definitiva se iban a poder, justamente esto que decía, no necesariamente alimentarlos con transgénicos. Totalmente impracticable realmente, porque este modelo de producción se basa en la eficiencia que genera justamente esa alimentación y ese tipo de hacinamiento. Sí, sí, o sea, sí, el modelo mundial funciona de esa forma, y claramente los chinos no van a venir a regalar, bueno, no van a venir a regalar nada, no, pero no específicamente en este caso con este proyecto, que cuando uno ve los detalles realmente es un disparate, ¿no? O sea, de asegurarle 1.5 millones de litros de agua por día a cada granja. Estamos hablando de 25 granjas, es realmente una locura por tocar un solo punto, ¿no? Sí, nosotros realmente vivimos con este tema, por más que dijeron que iban a estar alejados, o sea, el estar alejado no significa... Totalmente falso. ¿Cómo van a estar alejados? Claro. Si ellos, uno de los aspectos que dice justamente el acuerdo es que exigen tener vías férreas cercanas que conecten con puertos. Y bueno, imagínate nuestra situación y nuestro temblor permanente, porque tenemos acá el puerto y que está desesperado por exportar lo que se le ocurra, o sea, lo que venga. Así que yo creo que realmente la situación sería compleja, porque además hay un montón de gente que está dispuesta a vender su tierra a cambio de una renta que seguramente es la que le produce no entregar tierras para este tipo de cosas. Y, a ver, el proyecto dice esto, disponibilidad de agua, ¿no? 1,5 millones de litros por día, cerca de entre 12 y 14 mil hectáreas de transgénicos cercanas para alimentar a los cerdos, cercanía de vías férreas que se pueden utilizar aparte, ¿no? El tendido de hace 300 años. Bueno, es un decir, caminos rurales pavimentados o que estén en muy buen estado. Bueno, y poblados cercanos que puedan aportar la mano de obra. Si sumamos todo eso, claramente esto no lo van a poner en Tierra del Fuego. No, ni hablar. O sea, no van a ir a no, ni en Chaco, ni en nada. De Santa Cruz a hacerlo, ¿no? Ya, claramente esto va a ser en la zona agroindustrial que ya conocemos, ¿sí? En la pampa húmeda, con algún atisbo puede ser, quizás un poquito de Tucumán, un poquito de Chaco, pero fíjense que los proyectos que había en el Chaco estaban conectados al río. Entonces, es más o menos el mismo mapa que ya tenemos de la soja, del maíz, de la carne. Sí, sí. Bueno, será también de carne de cerdo, no solo la vacuna, ¿no? Tal cual. Te hago una preguntita. Los dos bancos que mencionas en el artículo, sí, ¿ya estaban anteriormente también mencionados o no? ¿O surgieron ahora como prestamistas? No, esos bancos surgieron ahora, pero es muy común que el financiamiento... A ver, China generalmente en las negociaciones que lleva a cabo te vende el paquete completo, claro, pero el paquete completo incluye siempre proveedores chinos. Claro. Ellos jamás abren el juego a otras instituciones y por supuesto que te hacen un financiamiento del lado de justamente de su capacidad bancaria, porque al mismo tiempo están generando un endeudamiento para el país muy grande, porque imagínate que te están prestando plata con un interés que vos después eso lo tenés que devolver, y eso ocurre siempre. Ellos te dicen, este es el proyecto, esta es la manera de llevarlo a cabo, y lo vas a poner financiar de esta manera y me lo vas a devolver así. Claro, sí, sí, sí. No van a permitir que entre un banco holandés en esta situación. Seguro. Y eso es lo que pasa en los proyectos de mega represas como los que tienen en Portezuelo del Viento en Mendoza, los que están desarrollando en la Patagonia en Santa Cruz, los parques solares, en la minería de litio. En todos los casos siempre está articulada una empresa generalmente estatal, porque bueno, conocemos cómo funciona el sistema chino de empresas, que es un capitalismo, pero de otra manera, digamos, ¿no? O sea, en realidad es un socialismo abierto, tirando a capitalista, pero bueno, siempre con empresas estatales que van de la mano justamente con el sector bancario, que también es participado por el Estado chino. Sí, o sea, es lo mismo que teníamos hasta ahora, nada más que viene de la China y con una etiqueta socialista, pero es un capitalismo como, o sea, para nosotros tiene las mismas, digamos, desventajas que cualquier capitalismo, ¿no? China encontró la quinta velocidad del extractivismo. Claro. O sea, está a otro nivel, está jugando en otra liga, es una potencia que obviamente entiende que los recursos están para ser explotados hasta el final, a la máxima intensidad, y eso es lo que nosotros estamos viendo con la flota pesquera, ustedes lo deben saber también, por supuesto. Que está arrasando el tema del calamar y ahora en este momento está pescando en torno a las Galápagos. El año pasado depredaron de un modo terrible Galápagos. Uno veía la imagen satelital de la flota y era más grande que el archipiélago. ¡Qué locura! ¡Qué increíble! Locura. Bueno, eso ustedes ya saben, después se desplaza hacia fin de año hacia Argentina, sí, sí, y se queda pescando hasta abril y mayo depredando, ¿no? Bueno, ellos, esa es la postura, ¿no? Van secando los recursos. Uh-huh. En África obviamente han avanzado de otra manera, ellos en África compran tierras, se apropian realmente de los recursos minerales de otra forma. Acá lo hacen con sociedades, con algunas empresas estatales que les abren la puerta, por ejemplo, Gense, que es una empresa de litio, Jujenia, que está asociada en los proyectos chinos, pero es solamente una cuestión de simbólica, es decir, bueno, también hay una patita argentina en esto, ¿no? Pero ellos funcionan de esa forma, y con este proyecto es exactamente lo mismo. Fíjense ustedes que el proyecto contempla la construcción de las granjas, por supuesto que el trabajo de faenado, ¿no? El tema del frigorífico, el puerto, y directamente la flota también es china. Obvio, sí. Sí, sí, y hay que, perdón, hay que ver si la mano de obra también no va a ser china, porque no tenemos por qué no sospechar que también vengan con gente para trabajar de allá. Bueno, eso es lo que hicieron, lo que están haciendo en el norte con el litio, donde hay gran participación de mano de obra china, básicamente, y ni hablar de todo el ejército de ingenieros. Alguna vez investigando un poco este tema, que es algo que es para largo igualmente, me interesaba por qué China se mete en las obras de infraestructura en la Argentina, ¿no? Yo le decía, parques eólicos, parques solares, represas y demás, ¿no? Entonces, alguien, una especialista, en un momento me explicó que ellos no solo tienen los recursos naturales, sino también que tienen una mano de obra calificada tan elevada que necesitan moverla, ¿no? Necesitan generar también regalías ellos a través de estos proyectos. Entonces, cuando ellos te van a instalar una planta o una represa, automáticamente te venden en el paquete, por así decirlo, 500 o 1000 ingenieros. Sí, sí, sí. Porque el volumen de producción de mano de obra calificada ya también es elevado, ¿no? Entonces, todo esto está incluido. Realmente que las granjas puedan o no ser operadas por ciudadanos chinos, por empresarios o trabajadores, no me parece descabellado. No. Pero bueno, me parece también que sería como un riesgo bastante grande para el gobierno, ¿no? Sí, pero un riesgo que no va a tener problemas en correr, porque la realidad es que ya jugado hasta este punto, me parece que ni siquiera es necesario que la mano de obra sea de gente de la China. Creo que ya todo lo demás ya es suficientemente grave. Bueno, pero el año pasado fueron para atrás, año pasado ellos venían con la pelota dominada y de repente se encontraban con un movimiento fuerte de organizaciones, de gente, de personas nomás, ¿no es cierto? Ciudadanos que se pronunciaron en contra del proyecto y tuvieron que esconderlo un tiempo, por un momento. Lo que pasa, Patricio, que uno nunca sabe, porque esto de que no hay grieta en estas cuestiones es verdad. Entonces, uno nunca sabe cuáles son los compromisos que existen. Es seguro que se está dispuesto a cumplirlos, porque los compromisos internacionales a veces hay que ver, digamos, qué se gana o qué se pierde, si se llevan adelante o no. Y nosotros somos los últimos que nos enteramos. Siempre, recién hablábamos con una persona que... Crespi, Martín Crespi, ¿no? Ah, con Martín. Sí, bueno, recién estábamos hablando con él. Y, ¿qué dice Martín? No, divino, o sea, siempre nos habla de, digamos, de toda la bibliografía que está escribiendo para niños, o sea, problematizando las cuestiones ambientales y generando esta conciencia necesaria en las niñeces, que me parece que es buenísimo, claro, que se planteen desde ese lugar, ¿no? Desde el de que las plantea Martín. Y bueno, esto de la sensación de siempre llegar atrás, o sea, siempre atrás, siempre cocinaron todo, y cuando nos aparece esto, como la cuestión de las extracciones, ahora la prospección sísmica para investigación de pozos petroleros en la costa. No es nuevo eso. O sea, hace un montón que está la cuenca y todo cedido y toda la historia. Nos enteramos ahora y podemos salir. Lo bueno es que lo que sí se evidencia es que cada vez más gente reacciona. Entonces, yo creo que eso es otro momento. ¿Cómo? Es otro momento. Claro. Sí, es cierto. Claro. Sí. Así que bueno, es la única que tenemos, realmente reaccionar y seguir reaccionando, aunque vayamos corriendo la ola de atrás, ¿no? Sí, a ver, yo creo que a ver, el hecho que estemos hablando de este tema en este momento implica, por supuesto, un grado de discusión importante que por ahí en otros momentos no estaba, sí, no se daba, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro. La realidad es que creo que hay una cierta... me parece que el gobierno no está leyendo bien el escenario en el sentido de que bueno, que creen que estas cosas se pueden tomar así y demás como decisión y no va a haber resistencia, ni mucho menos. Me parece que ahí están atrasando un poco, no están viendo la película que está pasando, que tiene que ver con las resistencias en el territorio. A ver, cuando Chaco con Capitanich empezó a cerrar o intentó cerrar los primeros acuerdos con los chinos, hubo una movilización muy grande allá, hubo enseguida una conexión con organizaciones como Somos Monte. Bueno, enseguida hubo una visualización importante de ese proyecto, porque ahora es otro momento, la tecnología también nos permite sí, esto sí, que claro. estamos haciendo ahora. Me parece que esa perspectiva, ese aspecto no lo está tomando en cuenta el gobierno, creo que es muy antiguo en ese sentido, por suerte, y nos da la posibilidad esto, de poner en evidencia esta situación que se está generando. La nota de Dinatale realmente hizo un ruido total. Yo tengo amigos que trabajan en el Cronista, justamente, y hablábamos de estos temas porque, como cualquiera, uno quiere saber dónde viene la fuente, ¿no? Y por supuesto que nadie te la va a dar, pero sí me garantizaron, amigos de los que tengo mucha confianza, que esta fuente es muy buena. ¿Seguro? La que está pasando, este borrador, ¿no? Y me comentaban que no esperaban esta explosión porque, claro, El Cronista es un diario de negocios y de economía, que esos son temas que yo llevo en mi trabajo habitual en Infobae y demás, y uno da, yo porque, bueno, estoy en estos temas, ¿no? Justamente, sí. Pero en El Cronista dan esas noticias todos los días, de inversión, una empresa que se va, bueno, sí, como sí. Que están de otros temas, y no imaginaron la explosión que generó esa nota, incluso en términos de tráfico del sitio. O sea, sí, un poco, me lo reconocían, un poco se asustaron. Claro. Porque no esperaban que este tema iba a rebotar tanto y que resulte tan importante para la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ese aspecto me parece muy valioso en ese sentido, porque quiere decir que hay una reacción social, no hay una quietud, y al mismo tiempo que los actores, en cuanto ven, organizaciones, colectivos y demás, en cuanto ven que esto se genera, automáticamente pasan a la acción en la difusión permanente, en la movilización. Bueno, me parece que son caminos de lucha muy interesantes que pueden dar buenos resultados. Sí, totalmente, Patricio. Acá, así como cosa, como nota de color, hace unos meses empezó el rum de que iban a hacer algunos atracaderos para justamente barcos chinos que iban a venir a buscar la producción de cerdos. O sea, cuando se dice algo, si bien cuando no tenemos, no hay, claro, cuando el río suena, no sería raro, ¿viste? Es como esas cosas que también ocurre que hay gente que tira, ¿viste? No, mirá, seguramente en tal lugar van a ser, bueno. Pero no es raro. Entonces, realmente nosotros estamos absolutamente atentos porque sabemos, bueno, que esto puede pasar en cualquier momento. Hay algo interesante en esta cuestión, que yo lo hablaba, no sé si ustedes conocen a Milko Schwarman. No. Lo he escuchado, pero no. Milko es un especialista en el tema de la pesca ilegal, entre otros temas, pero es un especialista de las cuestiones de mar, de las problemáticas de mar. Y es muy interesante porque, yo si quieren después les paso el contacto para que hablen con él. Sí, porque está buenísimo. Porque estos temas, y él tiene una visión muy interesante respecto a lo que está pasando con China y el mar en la Argentina. Ustedes se acordarán que hace un par de años, un poco más, China negoció con Uruguay la instalación de una zona franca en cercanías de Montevideo. Que de por sí, eso era, digamos, la oficialización de una base marina china en América del Sur. Uh-huh. Porque la zona franca, ustedes ya saben cómo funciona, o sea, ¿qué? Ellos tenían un control total del espacio, ¿no? Hubo una movilización también en Montevideo, eso se cayó por la resistencia popular, y después hubo un cambio de gobierno que en definitiva congeló ese proyecto. Entonces, lo que me decía Milko en un momento es que China dijo, bueno, pero nosotros no queremos ir del Atlántico Sur, no queremos irnos de esa zona. Entonces, miraron obviamente la cercanía comercial que tienen con la Argentina, siendo hoy el principal socio comercial justamente del país, y empezaron a trasladar esta idea de tener puertos hacia la Argentina. Sí, sí. Entonces, yo no sabía esta situación en Quequén. Sí, sabía que ellos negocian en Comodoro y negocian en Ushuaia la instalación de una zona franca. Acá hablaron de una zona franca también, Bueno, lo que me decía Milko es, la instalación de estos puertos es porque China, ya, el interés de China de tener estos puertos en Argentina tiene que ver con que ellos ya se consideran un actor firme del Atlántico Sur. Ellos ya se consideran parte. Claro. Porque tienen la flota, porque pescan siempre por esta zona, etcétera. Entonces, ellos creen que ya es parte, casi diría, de su expansión territorial también económica, ¿no? Y el problema de estos puertos es que terminan oficializando, dándole legitimidad a la flota depredadora. Totalmente, pero ni hablar. Porque van a venir a abastecerse acá, van a hacer todo el proceso de depredación que hoy por hoy lo descargan de estas especies, las descargan todas en Montevideo, que realmente es un escándalo lo que hace Montevideo. Bueno, eso lo van a trasladar toda la Argentina. Y lamentablemente el convenio oficial. Sí, sí. Igual, Patricio, vos sabés que todos los puertos han oficializado a las flotas depredadoras, porque nosotros permanentemente sacamos granos con agua, con minerales nuestros. Así que, digamos, la mentalidad de los consorcios, porque además están manejados por consorcios de gestión en la provincia de Buenos Aires, que son pequeños organismos de negocios, nada más. Digamos, la provincia y la nación han perdido absolutamente la soberanía real sobre los puertos. Claro. Entonces también es muy difícil oponerse a los negocios que haga la gente de del consorcio. Nosotros pensábamos, o sea, las empresas, cualquier empresa de exportadores de acá, estarían chochos de que vengan los chinos y poder poder negociar con ellos y sacar carne de cerdo de por Puerto Quequén. Así que eso es lo que más nos asusta. Todos los actores estarían con absoluta aceptación, digamos, de una situación como esa. Menos nosotros, obviamente. Claro. Bueno, la verdad que la perspectiva en ese sentido es muy preocupante. Y sí. Problema de preocupante. Uh-huh. Pero insisto con esta situación de movilización, de visualización de estos movimientos, que me parece muy interesante y que ha generado acciones de resistencia. Creo que es lo que está pasando también con la exploración aguas adentro, más allá de que, como ustedes bien dicen, es un proceso viejo ya. Esto en el 2016 se acelera a partir de la decisión de Macri de entregar a licitación tantos espacios. Ahora tenemos esta gestión que va directamente por la explotación, ¿no? Pero creo que no esperaban realmente que se iba a generar una serie de actividades, una visualización, una movilización importante. Acá, la semana pasada, el viernes, yo no pude asistir por otros temas, pero digo, hubo una movilización en Plaza de Mayo, con distintos colectivos exponiendo esta idea de no petroleras en el mar. Bueno, es un momento bastante interesante en ese sentido, ¿no? No, acá en la costa, digamos, el viernes justamente fue también en todas las ciudades de la costa, se hizo una movilización también, así, sí. Se está luchando contra eso, sí. Pero antes de cerrar, contá si querés un poquitito sobre una laguna negra, ¿sí? Porque que hablábamos justamente de visibilizar un poco el tema de las factorías de cerdos. Contale a la gente por qué la tiene que ver, por qué lo tiene que ver el documental. Primero contar que una laguna negra está en YouTube y está liberada, o sea, se puede ver y que dura solamente 20 minutos. Sí. Porque hay gente que por ahí decís, no, esto dura una hora y quieren, ¿no? Tienen que ver otra cosa en Netflix. Bueno, una laguna negra es un documental que hicimos el año pasado en Yucatán, en México. El disparador tiene que ver con la situación del acuerdo de Argentina con China. Es muy particular. Ocurre que yo viajo mucho a México y digamos que hace ya 3 o 4 años escuché hablar del problema de las granjas porcinas, justamente de la contaminación que generan en la selva, cómo depredan el agua, cómo generan mano de obra precarizada, el maltrato animal, por supuesto, ¿no? Bueno, todos estos temas, estos lo escuché hace mucho tiempo, y cuando de repente Argentina empieza a negociar este acuerdo con China, automáticamente caí en que era importante reflejar justamente un lugar donde este modelo ya está consolidado y qué es lo que le va a pasar a la Argentina, como una suerte de película de terror del futuro para Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero no solo por una cuestión de que conocía la situación en México, sino que en el proceso este de discusión del proyecto me tocó hablar con distintas asociaciones de productores de cerdo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay varias cámaras que son nacionales también, y todos, en cada uno de los casos, me hablaron de que el modelo ideal para Argentina, en términos de lo perfecto que era, es justamente el modelo mexicano. Entonces, 2 más 2, 4, ¿no? Dije, no, conocemos la zona, vemos el impacto en 10 años, y estas personas me están diciendo que lo que van a hacer es imitar eso. Bueno, hicimos toda una gestión desde acá del tema de producción y demás. Bueno, mi pareja es directora de cine, ella está en Yucatán, así que fue como combinar todos estos aspectos. Y bueno, en cuanto yo pude salir por el tema de la pandemia y las restricciones, que fue en octubre, volé a Yucatán y estuvimos filmando de octubre a diciembre, compartiendo todo el tiempo con una comunidad maya que se llama, un pueblo que se llama Tinchil, en donde justamente se ven todos estos efectos que yo detallaba antes, ¿no? O sea, la contaminación irreversible, la depredación del agua, cómo estas empresas precarizan a los trabajadores, y el hecho de que de repente, que esto me pareció terrible, ellos, obviamente es toda exportación, uno de sus compradores es China, pero lo que es interesante y terrible es que los cortes que ellos no pueden exportar, porque, el cerdo está enfermo o es viejo y demás, ellos igual lo manufacturan, lo venden en las carnicerías a bajo precio a las personas del pueblo. Entonces, hacen un negocio perfecto. Lo que exportan lo venden muy valuado en dólares y el descarte se lo venden a las poblaciones mayas a bajo precio y con eso cierran un negocio impecable. Redondito. Qué increíble. La verdad, increíble. Lo vamos a subir a la página, ¿sí? Al documental, sí, para que... para... Está liberado, lo pueden bajar, lo pueden compartir. Sí. Menos tergiversar, pueden hacer lo que quieran. No, tampoco estamos en esa cuestión, ¿no? Bueno, pero puede pasar. Por ahora, sí. Claro. En cualquier momento nos convertimos. Sí. No. Claro. Patricio, te agradecemos un montón. Le vamos a agradecer a Cecilia que nos pasó tu contacto porque habíamos perdido tu número, así que... agradecidos y a ambos, y ojalá que pronto te tengamos otra vez, porque lamentablemente siguen surgiendo temas y temas, y bueno, vos sos una voz. Discúlpenme, pero esta situación del puerto de Quequén con la cuestión de los barcos chinos la desconocía por completo, me parece muy interesante para que después sigamos hablando. Dale. No, yo quiero que, o sea, ojalá se termine rápidamente y diga alguien, no, esto no está, vamos a hacer unas consultas más técnicas, exhaustivas, digamos, sobre el tema. Pero bueno, ojalá lo vamos a cortar rápidamente el tema. Bueno, igualmente me pueden comentar lo que sí. Dale. Lo único que no tenemos acá es ni vía férrea, porque no hay, los trenes directamente no llegan, y los caminos, la verdad que son bastante pobres, pero hay algunas rutas. Pero si esto les deja tanta plata, ¿no? No, ¿vos te crees ¿no? van a pavimentar, decís vos. Por eso, no sé. O... No sé. No, pero tenemos una cuenca de 1.000.000 hectáreas. O sea, si es por agua, tenemos... No, aparte el puerto de Quequén es como el puerto de Bahía Blanca. Son dos puertos clave. Claro. No va a ser el puerto de Buenos Aires. Va a ser todo el complejo agroexportador de rosarino. Será Quequén y Bahía Blanca. No demos ideas. Nada bueno se puede emplear de este puerto. Vamos a agarrar un mapa y vamos a empezar a ver por dónde va a ser esta cuestión. Esperemos que no se llegue a firmar, pero bueno. Tenés soja, acá hay soja, maíz, o sea, sí, grano, estamos rodeados encima. Hay en todos lados, pues son todos campos agrícolas, los campos de la zona. ¿Y hay desempleo? Obviamente, o sea, gente para ofrecerle trabajo hay de sobra. Bueno, ya va a aparecer algún candidato o alguno que ya esté en el poder para decir que esta es una gran posibilidad de cambiar la estructura socioeconómica de la zona, ¿no? No, seguro. Lo que pasa es que ese cuento, viste, ya lo tenemos tan digamos, charlado que nada, no sé si... Bueno, ojalá que no, pero ustedes saben que el público se renueva, así que hay que estar con... Es verdad, no. ¿Vieron ustedes que ahora la gente piensa mucho... yo pienso siempre en términos de esta velocidad que implica Instagram, ¿no? La gente quiere todo en 15. Por eso yo decía, el documental dura 20 minutos. No lo vamos a tener una hora ahí en Yucatán, ¿eh? No, está muy bueno, aparte. Está muy bueno porque es muy claro y se ve los personajes, el resultado de toda esta explotación. Se ve, aparte, esas imágenes que hay desde arriba de la mega granja y todas los árboles, la verdad difícil. Que es bastante impactante. Fue difícil poder hacerlo, y un dato más que me parece valioso, que el otro día alguien lo comentó y me pareció importante porque a nosotros se nos pasó. No es un documental que apela a los golpes bajos. Para nada, mira, yo pensé exactamente lo mismo. No se metieron ni adentro de la granja a hacerle la foto a los cerditos, ni todas las cosas que ya sabemos que son terribles. Me parece que está muy bien, bien armado desde ese lugar. Básicamente contando historias, eso era lo que nos interesaba. Por supuesto que hay otros documentales que van con otro enfoque, de otra manera, pero el otro día alguien lo resaltó y la verdad que yo no me había dado cuenta que es cierto. Nosotros no nos metimos exclusivamente dentro de la granja porque primero no nos podíamos meter, segundo porque en México ustedes sabrán bien que este tipo de trabajos se pagan a veces con la vida, entonces hay que tener recaudos, pero nos dedicamos a narrar historias que son historias que pueden ocurrir acá con mucha tranquilidad, o sea, sin verosímil, y bueno, nos interesa que se conozca, ¿no? Tal cual. Bueno, Patricio, te mandamos un abrazo y prontamente y seguro estaremos en contacto, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, gracias, un gusto grande. Abrazo, igualmente, chao. Gracias. Vale.